tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Tres minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos arrancando, comenzando una nueva edición de Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM Tincunaco. En la operación técnica puesta en el aire, desayunándose un pancito, una tostada con dulce de leche y un cafecito, la señorita Fernanda Sánchez. Me apunta que no era café con leche, era café solo, pero bueno, está ahí desayunando. También se encuentra desayunando a mi lado, ¿sí? La señorita Servina Vivas. También, a ver, ¿qué es? Cafecito con media luna. ¿Qué tal? ¿Quién trajo las media luna? Ale, qué grande, Ale. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Me va a tocar alguna de esas media lunas después a mí? Lo voy a pensar. Guárdeme una. Bueno, voy a ver. Había unos cuantos que acá en los pasillos de la radio andaban diciendo ¿y cuándo llega el frío? ¿Y cuándo llega el frío? Bueno, de a poquito va sumando. Ayer tuvimos una neblina que duró como hasta las 10 de la mañana más o menos. Y hoy está bastante fresca la mañana. Sí. En este momento tenemos una temperatura... Lo vemos al compañero Almiro ahí bien emponchado. Igual exageró. Sí, exageró. No hacía falta ponerse ese poncho. Primero un poncho bordó se puso. Como para entrar. ¿No? Y después, además encima... Haciéndole conmemoración a nuestro intendente, ¿no? Está encima, arriba le pone una bufanda. No. Me parece que no combina mucho. Y el gorrito ese de lana que... Fijísimo. No, por eso exageró con el frío. Me gusta. 11 grados 7 décimas la temperatura, 82 el porcentaje de la humedad. Alejandro Leguizamón se encuentra recorriendo las calles de Barrio Urquiza en esta mañana, así que en un rato vamos a tomar contacto telefónico con él. Se emponchó bien también y se fue para allá. Tiene de polainas, medias. De todo. Así que si ven a una persona así exageradamente abrigada, es nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Valmiro con su poncho en un rato se va a sumar aquí a la mesa para compartir las noticias latinoamericanas con nosotros. Hoy es martes y abrimos la ventana a pesar del frío. Un ratito la vamos a abrir a ver qué es lo que va aconteciendo en la patria grande. Así es. Como todos los días tenemos el informativo de Farco, el foro argentino de radios comunitarias, con la información nacional desde las radios comunitarias. Este próximo jueves estaremos nosotros también reportando información para Farco desde aquí, desde José C. Paz. Algunos de los temas que vamos a compartir en un rato, por ejemplo, finalmente se confirmó una noticia que compartíamos en el día de ayer, empezaban a rumorearse y a especularse sobre el cierre de una de las empresas, de las firmas más importantes, sobre todo en la fabricación de cinturones de seguridad y de el equipo de airbag, ¿sí? En tiempos en los que se habla mucho de la seguridad vial por lo mal que manejamos los argentinos y cómo nos matamos en las diferentes rutas del país, una de las empresas que provee justamente cinturones de seguridad y de el equipamiento de airbag para varias de las firmas más importantes automotrices en el país, confirmó que se va a fin de año del país, ¿sí? La planta de Autolib, que está en el Parque Industrial de Pilar, confirmó, ¿sí?, que a fin de año se van a Brasil. ¿Sí? Quedarían, ayer se hablaba de 170, hoy ya algunos medios zonales hablan de 150 trabajadores que se quedarían en la calle. Obviamente desde la empresa, en un comunicado de prensa que en un rato vamos a compartir, dicen que van a ser debidamente indemnizados. Otro de los temas que contábamos ayer, al final después nos quedamos cortos de tiempo para compartir, fueron las fotos. ¿Vio las fotos de la integrante del Foro Social de José Paz, ex candidata a intendente Patricia Lazzaretti? No. ¿No las vio? Ahora la voy a mostrar a usted y la vamos a compartir con los oyentes, que tienen que ver con una nueva campaña de denuncias que hace desde su propio barrio, desde Barrio Frino, ¿sí? Denuncia... Entre algunas cosas que, por ejemplo, hay pedazos de automóviles donde podría juntarse potencialmente las larvas del dengue. Igual te cuento que en el día de ayer personas en la plaza de Urquiza estuvieron repartiendo folletitos de nuestro intendente Mario Alberto Dicci, viste esos típicos folletitos donde parece la ciudad de Suiza, que parece José de Paz, pero sí, no es. Sí, bueno, sí. En este caso estuvieron repartiendo y bien grande en la primera impresión que te daban, decía, en José de Paz no hay dengue. Así que esa fue una de las... De los folletitos que estuvieron repartiendo. Y también obviamente hicieron publicidad que ellos habían dado repelentes y un montón de cosas que, bueno, no sé si a todos los vecinos le habrá llegado. Además, dentro de las noticias que vamos a compartir en un rato, le cuento, en Del Viso hay más motos para la policía. ¿Más todavía? Más motos para la policía de esa zona del partido. Tarde parece un desfile de automóviles, porque entre que viene policía, gendarmería, las motitos de esas chiquititas, chun, chun, chun, chun, chun, y hacen desfile, pasan. ¿Cómo hacen la moto chiquita? Chun, chun, chun, chun, qué bárbaro. Y pasan, le hacen desfile, parece que tiene motor fuera de borda. Además, dentro de las noticias del ámbito regional, por ejemplo, ¿se acuerda que le conté que queda muy poquito tiempo para cerrar las listas? ¿No? Que en Pilar estaba el tema de que si va la mujer del intendente, María del Carmen de Zúcaro, o si va algún otro familiar, por ejemplo el hijo. Sí, pero Zúcaro. Pero el apellido Zúcaro ya le prometieron a Néstor Carlos Kirchner, presidente del PJ y expresidente de la Nación, que Zúcaro iba a decir la lista. Finalmente quedaban pocos días para el cierre de campaña, pero Zúcaro decidió posponer la presentación de su lista de candidatos. El intendente había anunciado que lanzaría su campaña este jueves 7, pero pasaría el acto para el viernes o el lunes siguiente, porque busca definir antes de este acto la reelección de José Molina como senador. ¿Qué tal? Así que se toman todo su tiempo. Se toma su tiempo. Tenemos información del ámbito nacional. Ayer hubo una movilización de los gastronómicos que terminó en enfrentamientos con la policía. Denuncian que hay despidos encubiertos en el sector de los gastronómicos. Así como podemos ver y contar que hace un tiempo nos llegó comunicación de la agencia Walsh sobre despidos en las firmas automotrices del parque de Pacheco. Ahora tenemos noticias del mismo rubro en Pilar. Los gastronómicos dicen que ellos también están recibiendo despidos y cesantías en forma encubierta para no alarmar, porque además del discurso oficial es que a Argentina no llegó la crisis internacional. Entonces, como para que no haya hechos concretos que desmientan esto, se está como ocultando, por eso se movilizaban ayer, pedían un incremento salarial, pero además que cesen con los despidos encubiertos que se están produciendo en ese sector. Castillo. 11 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estos son algunos nada más de los temas que vamos a estar compartiendo. Como todos los días, tenemos las informaciones que nos acercan las mismas organizaciones o que vamos recolectando, que tienen que ver con campañas y con también diferentes actividades que te puedes acercar, que son los avisos comunitarios. Sí, así es. Y te cuento que si tenés algún aviso, algún reclamo, algún evento para hacer, que mandes un mensajito a través del 15 66 90 50 02, o que te acerques acá a la radio, a que nos cuentes cuál es tu evento, cuál es tu preocupación, cuál es tu reclamo, a San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, en el partido de José de Paz. Además, hoy, por ejemplo, hay repercusiones en el portal de Clarín sobre una información que contábamos ayer. ¿Te acuerdas que te dije que ni Macri ni de Narváez querían a Rico en sus listas? Bueno, sí, hoy el portal de Clarín en este momento publica: el PJ disidente y Macri dejaron a Rico y a Patti afuera de sus listas. Hubo gestiones del dualdista para sumarlos, de Narváez se llamó a silencio y Solá salió a rechazar cualquier acuerdo. Finalmente, Macri, que también se opuso, y los polémicos dirigentes bonaerenses terminaron quedando afuera. Tanto Rico como Patti no están, obviamente, en las filas del Frente para la Victoria, pero tampoco estarán en el PJ disidente ni en el frente de Mauricio Macri y de Narváez. Las vías de comunicación con la radio. La vía de comunicación de ustedes con nosotros es el 15 66 90 50 02. Tenemos un montón de información para compartir. Hasta las 11 estamos en el Noticiero de los Barrios. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrana. Hasta las 11 te invitamos a que te quedes con nosotros a compartir las noticias en esta mañana fresca. Arrancamos con música, ¿te parece? Como todos los días. Dale, a ver qué vamos a escuchar en el día de hoy. Vamos a escuchar un poco de reggae.

Greenpeace reclama la eliminación total de lámparas incandescentes para el 2010. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. ¿Te gusta cómo cantan? Entonces no los maten. Digamos no a las papelitas. Transmite Tintinaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 1566 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Diecinueve minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM Tincunaco. La temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 12 grados 7 décimas y la humedad es del 75%. 1566 90 50 02, esa es la vía de comunicación de todos ustedes con Radio Tincunaco. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Te contábamos que en el día de ayer estaban los rumores, existían rumores de que una empresa de capitales suecos, radicada en el Parque Industrial de Pilar, podría dejar a entre 150 y 170 personas en la calle, 170 familias, porque estaría analizando cerrar sus puertas en los próximos meses. Finalmente, esto fue confirmado por las autoridades de la firma. En Argentina, la fábrica de airbags y cinturones de seguridad Autolip confirma que cerrará su planta del Parque Industrial de Pilar por la crisis global. La multinacional sueca se irá de Pilar a fines de este año. Los 150 trabajadores del autopartista serán despedidos e indemnizados. La medida forma parte de un plan de la empresa para reducir 10.000 empleos en el globo. La crisis le asestó a Pilar su primer golpe certero, concreto y palpable, porque tras varios rumores y amenazas, la empresa autopartista Autolip confirmó ayer oficialmente que cerrará sus puertas a fin de año en su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar y dejará sin empleo a 150 personas. Mediante un comunicado, la multinacional sueca que produce en el complejo fabril local airbags y cinturones de seguridad destinados a las principales terminales automotrices del país argumentó, para justificar su partida, que se encuentra en un proceso de reestructuración de su negocio y de sus operaciones productivas globales aplicando un plan estratégico desde hace 18 meses que ha implicado una reducción de 6.000 puestos de trabajo durante el 2008 sobre una plantilla de 36.000 personas a nivel mundial. Durante el 2009 la empresa continuará aplicando dicho plan que apunta a fortalecer la competitividad, la presencia y liderazgo en el mercado, dicen desde la empresa, dentro del contexto recesivo del sector automotriz en todo el mundo. Además de la actual crisis económica y financiera, esto implica una baja de otros 10.000 puestos en su plantilla, o sea que de 36.000 bajarían a 26.000 los trabajadores de Autolip en todo el mundo. Y también van a estar analizando la concentración de su producción en todas las regiones para optimizar recursos y asegurar una base sólida del desarrollo, es lo que argumentan en un comunicado oficial desde la firma Autolip. Esta empresa de capitales suecos que te contábamos, el anuncio aclaró que hasta fin de año Autolip continuará realizando sus actividades normalmente en la planta del Parque Industrial de Pilar y que tiene previsto implementar un programa de capacitación a fin de facilitar la reinserción laboral de los trabajadores a los cuales la empresa va a despedir. Por lo tanto, el cierre no es inminente, sino que es un proceso gradual que durará hasta que concluya este año 2009. Desde la empresa explicaron además que se le comunicó la situación a todos sus trabajadores y representantes sindicales y que se cumplirá con los requisitos que establece la ley respecto del pago del 100% de indemnización al personal que quede desafectado. A raíz de la baja en el volumen de producción ocasionada por la menor demanda de sus clientes, la firma ya había optado por realizar un procedimiento preventivo de crisis, ese es el nombre técnico que la empresa le da, una medida que consiste en suspender a los trabajadores y abonarles durante un periodo determinado el 70% del total de salario. El cierre de la planta de Pilar incluirá el traslado de toda la producción y la línea de montaje a Brasil. La casa matriz de Autoliv había reconocido la semana pasada pérdidas por $64 millones en el primer trimestre de este año, una importante caída además de sus ganancias en comparación con el año pasado. En lo concreto, 150 personas tienen trabajo hasta fin de año, y a fin de año, o por lo menos los próximos meses, porque además, como va a ser gradual, quizás no lleguen a fin de año con los 150 trabajadores, sino que vayan durante los próximos meses haciendo reducciones y despidiendo a grupos de decenas, quizás. Por otro lado, uno que trata de tener un poco de memoria, recuerda que hace muy poquitos meses se eliminó la doble indemnización. La doble indemnización había llegado para que no se produjeran justamente despidos masivos. Entonces era una forma más en que el Estado presionaba a las empresas para que no despidieran a mansalva a los trabajadores. Entonces, si alguien despedía a sus trabajadores, tenía que pagarle una doble indemnización. Y acá viene un tema que quizá uno a veces dice, ¿y eso en qué afecta, no?, la vida cotidiana? Que son lo manipulado que están los datos del INDEC. Ya casi nadie le cree, y uno no sabe muy bien para qué están esas estadísticas, en qué puede llegar a afectarnos. Bueno, por ejemplo, gracias a las estadísticas del INDEC, que dicen que en la Argentina se redujo el desempleo a un dígito, o sea, por debajo del 10%. Como en Argentina, según los datos del INDEC, hay desempleo por debajo del 10%, ahora retiraron la doble indemnización. Ahora no, hace ya unos cuantos meses, ¿no? Y por ejemplo, Autoliv va a poder despedir a estos 150 trabajadores y no va a tener que pagar esta doble indemnización que existía hasta hace muy poco tiempo. Y se juegan dos cosas. Por un lado, que uno, charlando con sus vecinos, caminando en los barrios, hablando con sus parientes, se da cuenta que todos tenemos o algún pariente o algún conocido que en los últimos meses se quedó sin trabajo o fue cesanteado o le adelantaron las vacaciones, a pesar del discurso oficial de que la crisis no llegó a la Argentina, que los efectos de esta crisis global no llegaron al país. Ayer te decía, hubo una marcha de gastronómicos que terminó en enfrentamiento con la policía, donde denuncian que están habiendo despidos encubiertos. Esta mañana, hojeando los medios nacionales, ningún medio habla de Autoliv, que va a cerrar sus puertas en Argentina a fin de año. Porque justamente la idea es que no se vea que se están produciendo estos despidos masivos. Y estamos hablando en este caso de las empresas vinculadas a la industria automotriz, que fueron las que mayores ganancias tuvieron en los últimos años. No dicho por mí, que no trabajo ahí, sino dicho por los propios delegados y reconocido incluso por los empresarios. Esas empresas son las primeras que están, ante la posibilidad de que llegue la crisis, deshaciéndose de sus trabajadores. Con la ventaja, aprobada por el gobierno hace algunos meses nada más, de tener la posibilidad de no pagar doble indemnización, lo que hace mucho más fácil el despido de los trabajadores. Vamos a estar en los próximos días intentando dialogar, no con los empresarios, sino con los trabajadores del parque industrial, para que nos trasladen cuáles son las negociaciones que se están barajando en este momento. Además, la empresa habla de que va a darle capacitación para reinserción laboral, en un contexto en el que la mayoría de las empresas se contraen, es por más capacitación para la reinserción laboral que se dé, si el puesto de trabajo se cierra, es medio complicado. No imposible, pero digo, uno ve un panorama bastante oscuro. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Para comenzar el día de hoy, te cuento que hoy día martes hay taller y mural grafitis para los adolescentes y los jóvenes en el Centro de Salud de Pinazo. Este taller comienza a la 1 de la tarde y hasta las 2 y media puedes compartir el taller de mural y graffiti en el Centro de Salud de Pinazo. Esto lo organiza el mismo centro, la Casa de la Familia del Viso y el Centro Comunitario Belén. Biblioteca en el barrio. El Centro Comunitario San Francisco de Asís ya tiene su biblioteca, así que si tenés que hacer alguna tarea o necesitas algún libro prestado, te puedes acercar a Suecia y Siria lunes y viernes de 8 y media a 12, que allá te van a estar prestando los libros en el Centro Comunitario San Francisco de Asís, Suecia y Siria, lunes y viernes de 8 y media a 12. El día 11 de mayo comienza las clases en la Escuela de Oficios, así que si tenés la vacante ahí, acordate, el día 11 de mayo comienzan las clases en la Escuela de Oficios, que queda en Croacia y Bela Bartok. El 11 es el próximo lunes. Sí, así es. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. El periodista y amigo de esta emisora, Fabián Domínguez, nos invita a la presentación de un documental que pudieron realizar desde el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas y Sociales, el CEIS. Esta organización viajó en el mes de enero a Bolivia con el fin de realizar un video documental que describa las elecciones que definirían la reforma constitucional de Bolivia. Y lo van a estar presentando en los próximos días en San Miguel, ¿sí? Este próximo viernes 25 lo van a estar presentando. Nada es casual, dicen. El 12 de enero comenzó la travesía de un grupo de jóvenes investigadores del noroeste bonaerense. El equipo del Centro de Estudios e Investigaciones Históricas y Sociales contó con 6 de sus representantes, entre ellos 3 docentes investigadores de historia, 2 estudiantes avanzados de historia y un licenciado en comunicación. El grupo dividió sus tareas para llevar a cabo la producción y realización del documental. Si bien todos cubrieron el evento, la conformación técnica fue la siguiente: Alberto López Camelo estuvo en la producción, cámara y edición; Mario Martino también en cámara y edición; Diego Vegetti en cámara; Patricio López Camelo, asistente de cámara; Fabián Domínguez, entrevistador; y Celia Mercado, asistente y fotografía. En la mañana del miércoles 14, el equipo del Centro de Estudios e Investigaciones Históricas y Sociales puso su primer pie en el territorio boliviano. La llegada a Santa Cruz de la Sierra, más precisamente en la Plaza 24 de Septiembre, allí se produjo su primera entrevista a las pocas horas de haber arribado. Por esas casualidades de la vida, mientras el equipo realizaba la entrevista, uno de los miembros se cruza con Fernando Guanacuni, uno de los representantes del CIE encargado de las relaciones exteriores, que por primera vez en su vida pisaba suelo cruceño. Con él se generaron contactos que llevarían al grupo hacia La Paz. Estamos hablando de que seguían en Bolivia. Durante la entrevista, contaron que nada es casual, sino que la posibilidad de realizar este documental tuvo que ver con mucho de lo movilizado que se encontraba Bolivia por esos días. Este documental se va a estar presentando, te contaba, este próximo viernes en San Miguel a partir de las 20 horas. Un documental que cuenta el proceso de la elección que se realizó en Bolivia en el inicio de este año. El documental está filmado en enero de este 2009. Es nuevito, nuevito, y lo van a estar presentando este próximo viernes. Treinta y tres minutos pasan de las 9 de la mañana. Vía de comunicación con la radio. La vía de comunicación de ustedes con nosotros es el 15-66-90-50-02, o nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no, se pueden acercar acá a Barrio San Atilio, en las calles San Salvador y Carabobo, en la esquina, en el Centro Comunitario Belén. Hacemos la primera pausa de esta mañana y regresamos con más noticias. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional. Con el rock en la sangre. Música, hasta de las bandas, información. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Con el rock en la sangre. En Tincunaco FM. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia 3 dadores de sangre del grupo sanguíneo cero negativo para Carolina Godoy, de 11 meses de edad, del barrio René Favaloro. Los interesados pueden presentarse en el Hospital Casa Cuna a partir de las 8 horas o bien comunicarse con Mabel, mamá de la beba, al 15-40-39-37-44, 15-40-39-37-44. Desde ya, muchas gracias. Ella se ha puesto color en las pestañas. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, Dale Dolor. Dale, dale, dale, dale. El programa de la Casa de la Mujer de Sol y Verde. Dale Dolores, por FM Tincunaco, 107.3. Tu voz. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie. Ellas no distinguen tu color. Ellas no distinguen tu sexo. A ellas no les interesa tu edad. A ellas no les importa tu tendencia sexual. ¿Y a ti te importa algo? El no respetar las diferencias hacen del hombre un arma letal. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunícate al 1566-90-5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Ahí estamos, 37 minutos pasan de la hora a 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Y nos llegó un mensajito que decía: hola, hola, buen día, día perfecto, mate, estufa, leña y la tincu. Firma Nora. Genera mucha envidia lo que sí. acaba de leer, ¿eh? Sí, sí, seguro. Continuamos con más información en esta mañana. Te contábamos algunos datos de cómo se van dando codazos de cara a las elecciones del 28 de junio. Solá se le va a decir a Patti: no lo queremos. y a Rico tampoco. ¿Sí? Parte de lo que dijo Felipe Solá, del PJ disidente. Solá, no lo queremos a Rico. El actual diputado salió al cruce de las declaraciones del titular del PJ de San Miguel, quien había afirmado que iba a apoyar la candidatura de Francisco Narváez en la provincia para las próximas elecciones. No es cierto, no está en nuestro espacio y no aceptamos, subrayó el ex gobernador y hoy aliado de Unión PRO. Seguimos con las noticias del ámbito regional. Esta mañana estuvieron entregando tarjetas alimentarias en San Miguel a partir de las 8 de la mañana en el Club Muñiz, Sarmiento y Sargento Cabral. Se entregaron 3.000 tarjetas alimentarias por parte de la Dirección de Acción Social del municipio de San Miguel. A partir de las 9 comenzó en Pilar una jornada informativa por el Día del Celíaco. A partir de las 9 de la mañana la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de Pilar desarrolló la primera jornada informativa sobre celiaquía en la Plaza 12 de Octubre de Pilar. Hoy a las 11 estarán en Delviso entregando, le contaba hace un rato, ¿se acuerda lo de las motos? Sí, sí. Estarán entregando 23 motocicletas para la policía de Delviso. ¿Qué tal, eh? Ya muy pronto vamos a andar nosotros también en moto, capaz. Una moto para cada uno. A las 11 de la mañana se va a realizar el acto de entrega de 23 motos policiales a las distintas dependencias del distrito de Pilar en el marco del Plan Integral de Seguridad. El acto se va a desarrollar en la comisaría de Pilar, en la tercera, que está en la calle Rosalía de Castro y Jiménez de Delviso. Allí se va a estar van a estar entregando 23 motos más para la policía. Mañana miércoles 6 va a haber un encuentro de educación vial para docentes en Pilar a partir de las 9 de la mañana en la Secretaría de Educación, Cultura e Integración de Pilar, conjuntamente con personal especializado de la Policía de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Ofrecerán una capacitación sobre educación vial dirigida a docentes de escuelas estatales y privadas en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante, que queda en Rivadavia 660 en Pilar. Carlos, es la revancha de lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Taller de títeres para niños y niñas en el Centro de Salud de Pinazo. Esto va a estar pasando durante todo el año, todos los días martes de 3 a 4 y media. Por ejemplo, hoy van a estar haciendo taller de títeres. Ajá. En el Centro de Salud de Pinazo. Comienza a las 3 de la tarde y hasta las 4 y media. Bueno, antes de los más chiquitos están los adolescentes haciendo taller de mural y graffiti, también en el Centro de Salud de Pinazo. Bueno, esto lo organiza el Centro de Salud de Pinazo, como te decía recién, la Casa de la Familia de Delviso y el Centro Comunitario Belén. De las 3 a las 4 y media, taller de títeres para niños y niñas en el Centro de Salud de Pinazo. El día 11 de mayo a las 9 de la mañana van a estar haciendo test de embarazo en las salas de acá del barrio, en la salita de Urquiza, en la de San Atilio. Así que si tenés alguna duda, acércate a las 9 de la mañana con la primera orina para hacerte el test de embarazo, que es totalmente gratis. Seguimos recolectando tapitas para Jennifer de Barrio Bucetich. Si tenés tapitas de plástico, ya tenemos algunas juntadas, así que hay que seguir juntando. Te puedes acercar acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente se la puedes acercar a la casa de Jennifer, a la casa 42, a la manzana A del barrio Bucetich, en las casitas, ¿no? De Bucetich. Uh-huh. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. 43 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio, 15 66 90 50 02. Abrimos una ventana, a pesar del frío y del fresco, una ventana a Latinoamérica en esta mañana. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. La constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Las voces latinoamericanas. En construir alianza con otros sectores. Las escuchás en Encuentro con las Noticias. Una mirada distinta a través de todo nuestro continente. Muy bien, ¿y con qué nos vamos a encontrar? A pesar del fresco que está entrando por esta ventana, ¿con qué nos vamos a encontrar? Frío que hace, abrimos la ventana, pero igual salimos a nuestra ventana Latinoamérica. Está apagado esto. A ver, vamos a... No, está prendido. Y está... No, vio que ahí está prendido. Estaba prendido. Se lo cambiamos. Ahí está. A Fer, por no, eso. Decíamos que a pesar del frío vamos a abrir nuestra ventana en Latinoamérica y como veníamos haciendo un ejercicio en estas mañanas, país en el cual se celebra alguna elección, país del cual traemos alguna data y tratamos de conocer un poco más en su interior, en sus costumbres, en su población, ¿no? De ver de qué actividad económica hacen, qué situación política actual tienen. Y hoy vamos a ir precisamente al país centroamericano de Panamá, donde el día domingo se estuvo celebrando elecciones y ganó el candidato de la centroderecha, Ricardo Martinelli. ¿No? Panamá es un... ¿Dónde queda Panamá? Panamá más precisamente, a ver si nos para ubicar a la gente justo... Yo lo que sé es que está el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es, como diríamos, el emblema de este país. Una situación que le trajo tanto riqueza como pobreza, tantas alegrías como tristezas al pueblo panameño. Panamá queda, a ver, para hacernos una idea, justo donde termina Sudamérica y empieza todo Centroamérica, ese istmo que une Norteamérica con Sudamérica, justo donde comienza el primer país es Panamá. O sea, si nos vamos de Sudamérica hacia Norteamérica, el primer país que tendríamos que atravesar dejando Sudamérica es Panamá. Bien. La República de Panamá, es un país de América Central que está ubicado entre Costa Rica y Colombia, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Es un territorio donde se encuentra, decíamos recién, el Canal de Panamá, el cual facilita la comunicación entre las costas del Océano Atlántico y la del Océano Pacífico. También el país abarca la zona libre de Colón, que es la zona franca más grande del hemisferio occidental y la segunda más grande del mundo. Una zona franca, hablamos de una zona de libre comercio, ¿no? Uh-huh. Hablamos de esto, que el Canal de Panamá trajo consigo esta zona franca, que le trajo tantas alegrías como tristezas al pueblo panameño. ¿Es un país grande o pequeño? Es un país pequeño. Estamos hablando de 278.000 kilómetros cuadrados. Un país bastante pequeño, uh-huh, diríamos, si no está entre los países más pequeños de toda América Latina. La palabra Panamá es de origen indígena y si bien existen como distintos significados y referencias asignadas a este nombre, Panamá comúnmente es aceptado como abundancia de peces y mariposas. En lengua indígena, traducido, uh-huh, Panamá sería abundancia de peces y de mariposas. Vamos a hacer así como un pequeño repaso de la historia de Panamá, que es bastante interesante, porque Panamá en un comienzo pertenecía a lo que era Colombia, a la antigua Granada, ¿no? Era la Gran Colombia, pertenecía en un principio a Venezuela, Ecuador y Colombia. Luego se fueron fragmentando, quedó Venezuela, Ecuador, Colombia junto a Panamá y luego se independizó Panamá. Si bien es cierto que la independencia de Panamá de España fue un movimiento ajeno a la revolución bolivariana, la unión voluntaria de la nación del Istmo, de Panamá a Colombia, en busca de un mejor futuro bajo el liderazgo admirable de Simón Bolívar, fue una decisión tomada por los propios panameños en el año 1821, la cual estuvo marcada por las situaciones adversas vividas por en las diferentes repúblicas que se fueron dando en Colombia. Y digamos que Panamá siempre a la vez fue como algo muy postergado para Colombia, como una provincia postergada. Uh-huh. Y esto se hizo notar en un descontento creciente por parte de la población panameña en los próximos años venideros a 1821. Luego de 17 intentos de separación y 4 separaciones declaradas con un posterior reintegro de la unión con Colombia, el fracaso de la construcción del canal por parte de los franceses, la guerra de los mil días trasladada a territorio panameño, el fusilamiento del caudillo liberal Victoriano Lorenzo y el rechazo del Senado colombiano al tratado de los presidentes Hernán Hay para la construcción de un canal interoceánico por parte de los Estados Unidos, sirvieron como detonante para un nuevo movimiento separatista. Esto, todo esto se resume básicamente, o lo podríamos resumir, en que el Senado colombiano no aceptó la construcción de el canal interoceánico construido por Estados Unidos. El Senado colombiano, al negarse a la construcción de este canal, automáticamente la independencia de Panamá pasó a ser tema número uno en toda Latinoamérica, ¿no? Eso fue así como que el principal detonante para que Panamá se separe de Colombia fue que Estados Unidos intervendría en la construcción y en la administración de ese canal interoceánico, por donde pasa, por ejemplo, nada más ni nada menos que el 5% del comercio mundial. A ver, como para tener más o menos una cifra de la magnitud de lo que representa la zona franca en el canal de Panamá. ¿En qué año se produce la independencia finalmente de Panamá? En 1903 pasó, porque José Agustín Arango, un prominente ciudadano y político ismeño, como se los denomina a los panameños, el Istmo de Panamá, trabajó en secreto la preparación del movimiento separatista y conformó una junta revolucionaria clandestina destinada a separar el Istmo de la soberanía colombiana y así poder negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal interoceánico por Panamá, ya que los Estados Unidos exploraba de alguna manera la posibilidad de la construcción de esta vía, pero entre Nicaragua y Costa Rica. Este patriota, entre comillas, panameño, sí, se adelantó, hizo negociaciones en secreto y en 1903 Panamá se separa de la República de la Gran Colombia. Por parte una independencia tardía en referencia a otras. A que, otras naciones, sí, estamos hablando casi de 100 años posteriores. Uh-huh. Es que, de todas maneras, habría que tomarlo como que es una provincia que se separa de otra nación, porque hasta el 1900, hasta entrado el siglo XX, Panamá, sí, era una provincia de Colombia. Mal o bien administrada, postergada o no, era una provincia de Colombia, hasta entrado el 1900, ¿no? Uh-huh. Bueno, de esta manera, con esta situación, con esta injerencia política, militar, económica, como viene haciendo casi siempre los Estados Unidos, es de esta manera que interfiere en la independencia de Panamá y es así como Panamá llega a su liberación. Una vez declarada la separación de Panamá de Colombia, se firma el tratado, pero esto fue de manera así, automática. Independizado Panamá, lo primero que se hizo fue la firma del tratado para la construcción del canal interoceánico, que iba a ser impulsado desde lo económico, ¿no? O sea, financiado y construido también por el gobierno de los Estados Unidos. O sea, era algo que ya venía planeado por el gobierno norteamericano con anterioridad, pero que tenían planeado por ahí hacerlo o en Costa Rica o en Nicaragua. Se dio esta situación de Panamá que parecía ser como mucho más barato. Claro. A Colombia se le pagó nada más ni nada menos, algunos autores dicen, la suma irrisoria de 25 millones de dólares para que deje de reclamar cualquier tipo de soberanía sobre Panamá. 25 millones de dólares, o sea, para cualquier gobierno, para cualquier empresa de los Estados Unidos es un vuelto, sí, eso, sí, ¿no? Así que más o menos a ese nivel. Debe ser el dinero que se mueve un día en el canal de Panamá. Por ejemplo, sí, sí, sí, totalmente. Los tratados del canal de Panamá concedían la administración de una franja de terreno de 10 millas de ancho a lo largo de la vía interoceánica al gobierno de los Estados Unidos, que aun cuando se reconocía la soberanía de Panamá, generó situaciones de conflictos entre ambas naciones. O sea, se construyó, se financió el canal de Panamá y se le dio una zona exclusiva de 10 millas de ancho para que sea como una zona exclusiva gobernada y administrada por los Estados Unidos. Es como tener una provincia o un estado de los Estados Unidos dentro de tu propio país. Claro. A esto le agregamos que esa provincia dentro de tu propio país es la que mayor ingreso genera, lo cual crea una dependencia absoluta del país sobre esa nueva construcción o sobre ese nuevo territorio. Lo que pasaba en el virreinato con Buenos Aires, que era como el único puerto, ¿no? Así, así mismo. Bueno, al canal de Panamá se lo denomina como un enclave colonial de Estados Unidos. Uh-huh. Así se lo define, como una situación colonial de Estados Unidos en Panamá. Después, en 1936, hubo un tratado entre el presidente Arias y Roosevelt que anula el principio de la intervención militar norteamericana en los asuntos internos del Estado panameño, cambiando el concepto jurídico de país protegido por Estados Unidos para garantizar su independencia. O sea que le dio como una situación jurídica nueva y Panamá pasó a ser un país protegido por los Estados Unidos, como decimos siempre, un eufemismo, una manera diplomática de llamar a la colonia, en definitiva, a un país colonizado. En 1948 se crea la Zona Libre de Colón como una institución autónoma del Estado panameño por el presidente Enrique Jiménez a través de una zona franca que aprovecha la posición geográfica, los recursos portuarios y el canal como paso de rutas navieras mundiales. La firma del tratado, otro tratado en 1955 entre el presidente Eisenhower y ¿quién era el otro? Cantera, le otorga nuevas ventajas económicas y el pago de arriendos a Panamá por el uso del canal. Todo esto también lo podemos resumir en que las ventajas que le fueron dando los distintos presidentes títeres de Panamá al gobierno de los Estados Unidos sobre la zona del puerto, sobre la zona del canal, fueron como increciendo. Uh-huh. No cada vez más eran las ventajas que se le daba al gobierno de los Estados Unidos sobre la zona. Pero, a ver, no es cualquier zona, no es que le dieron cualquier zona. Es como que entregáramos, como decías vos recién, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Rosario, abriéramos una ruta ahí y lo entregáramos en administración a los Estados Unidos. O sea, como que la zona más rica del país es entregada a manos foráneas. Y esto provocó que el 9 de enero de 1964, estudiantes del Instituto Nacional lideran un movimiento que reclama la izada de la bandera panameña junto a la estadounidense en la zona del canal. Esto provocó disturbios, manifestaciones y enfrentamiento entre el ejército y la población civil. Como medida para controlar esta situación, el gobernador de la zona del canal autoriza al ejército estadounidense que abra fuego sobre la población civil, matando nada más ni nada menos que a 30 personas e hiriendo a otras 300. ¿En qué año estamos hablando de esto? 1964. ¿No? Esto marca como en algún punto un punto de inflexión, porque a partir de ahí las distintas reuniones y los distintos tratados fueron encaminados básicamente hacia la devolución del canal de Panamá a manos panameñas. Uh-huh. Y la retirada de bases militares, no solamente de la franja del canal de Panamá, sino de todo Panamá, porque para 1960, a mediados de 1960, proliferaron bases militares en todo Panamá, no solamente en la zona del canal. O sea, Panamá pasó a ser un país militarizado por las tropas norteamericanas. El 11 de octubre de 1968, a solo unos días de haber asumido como presidente, el doctor Arnulfo Arias Madrid los mandos medios de la Guardia Nacional, liderados por Boris Martínez, dan un golpe de Estado, estableciendo el inicio de una dictadura militar que trajo consigo exilios, asesinatos, desapariciones y corrupción al país por 21 años. O sea que en 1968 Boris Martínez depone a Arias Madrid e instala una dictadura de 21 años. Y aquí es donde empieza la situación de decadencia de Panamá, donde, digamos, de alguna manera, el Norteamérica, si bien no se hace presente visiblemente, maneja todo desde el, ¿no?, desde la oscuridad. La coordinación del llamado Plan Cóndor. Desde, ¿no?, ahí. La coordinación de las dictaduras en toda Sudamérica. La dictadura de Panamá está ligada directamente a esta situación. Pero esto empieza como a decaer en 1977, cuando el general Torrijos firma un tratado con el presidente Carter y establecen la entrega de la administración del Canal de Panamá y el cierre de todas las bases militares estadounidenses en el país. La entrega de la administración del Canal de Panamá recién se dio en el año 1999. Ahí fue. El tratado duraba... Ayer en la historia. 100 años. O sea, duró la administración del Canal de Panamá a manos de Estados Unidos. Cuando hablamos de la administración de Panamá, como para dejarlo en claro, hablamos de millones y millones y miles de millones de dólares, ¿no?, que fueron a parar a la economía de Estados Unidos, uh-huh, y no a la economía de Panamá, donde, por ejemplo, el 30% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. O sea, tenemos un paraíso fiscal, un paraíso comercial, pero el 30% de la población de Panamá, la realidad hoy es que vive por debajo de la línea de pobreza. Por eso, los capitales del Canal de Panamá, los ingresos del comercio del Canal de Panamá no fueron a parar a Panamá, sino que emigraron para otro sitio más hacia el norte, diríamos. La moneda oficial de Panamá es el Balboa, una moneda extraña. Nunca la escuché. No tiene nada que ver con Rocky Balboa, pero le tengo que decir que es, a la vez, es una moneda que ni siquiera se usa casi en Panamá, porque es una economía completamente dolarizada desde 1904. Claro. Es una economía que está completamente dolarizada. Panamá no tiene banco central, no emite moneda. No existe el Banco Central de Panamá. No existe el Banco Central de Panamá, no tiene casa de moneda, no hay emisión de moneda. O sea, ¿cómo viajan en colectivo si no tienen moneda? Acá viste que si no tenemos moneda no podemos viajar. Hay una moneda oficial que decíamos que es el Balboa. El Balboa es como una situación casi... Está bastante apiñada. Apiñada, es una cosa como... ¿cómo se dice? Algo como representativo, que no tiene mucha validez. ¿Quién emite el Balboa si no tienen Banco Central? Hay una casa de la moneda, pero que es casi como una cosa de pantomima, una cosa de juguete que tienen... O sea, emiten sin un respaldo nominal real, o uh-huh, sea, es como quien emite, no sé, papel de juguete, a eso me refiero. El Balboa es una moneda de circulación. Como los billetes del estanciero. Como una cosa así, como aquellos viejos patacones. Bueno. Ojo que se está rumoreando que todo vuelve, ¿eh? ¿Vuelve el patacón? No, pero Rukauf ya se fue, o sea, no puede volver el patacón. Bueno, pero va a venir seguramente con otro... Que no vuelva Rukauf, al menos. Que no vuelva Rukauf. Va a venir con otra firma en el patacón. La red bancaria en el distrito financiero de la ciudad de Panamá es considerado el mejor de América Latina, ¿no? Si bien no tiene banco central, pero el sistema bancario de Panamá es considerado el mejor de América Latina. Y la... Operan bancos internacionales. Completamente. Es un paraíso fiscal, uh-huh, es un paraíso comercial. Uh-huh. Panamá tiene tratados directos de libre comercio con los Estados Unidos y también con Canadá. Y el mayor motor económico de Panamá tiene que ver con el sector terciario, ¿no? Con el servicio, con esta cosa de los bancos, con esta cosa de las financieras, con todo lo que tenga que ver con el sector de servicios y sobre todo el sector financiero. Todo lo que tenga que ver con comercio marítimo, con aduanas, con comercio internacional. Todo lo que tenga que ver con la terciarización del comercio es lo que impulsa la economía de Panamá. ¿Producción? Producción cero. Cero producción agrícola. Creo que de ahí por ahí se podemos develar de por qué el 30% de la población está en la línea de pobreza, ¿no? Y todos no pueden trabajar en un escritorio. Claro, no todos pueden tener acceso al comercio internacional de Panamá. Y creo que de ahí podemos sacar parte de... Pero el nombre venía de una zona rica en mariposas y peces, o sea... ¿La cuestión pesquera tampoco? No. No hay industria en Panamá, ¿no? La única industria incipiente en estos últimos 15, 20 años es la industria de la construcción, que está ligada básicamente al turismo, que a la vez es manejada por capitales extranjeros. Otro detalle así curioso de Panamá es que su secretario de turismo es este muchacho, el que cantaba La Chica Plástica y Pedro Navaja. Ah, ¿sí? Sí, Rubén Blades es el secretario de turismo de Panamá, que entre otras cosas está tratando de engrupir a una comunidad india para que entreguen unos territorios, unas islas paradisíacas del Caribe que fueron declaradas una reserva natural. Bueno, y Rubén Blades ahí con su musiquita, con un trago va, un trago viene. Habría que hacerle escuchar sus propias canciones a Rubén Blades, ¿no? Completamente. A ver por lo menos si recuerda algunas cosas. Bueno, en esa situación está Rubén Blades, secretario de Turismo de Panamá. Panamá se rige por un sistema abierto a la libre economía y su principal estandarte son las exportaciones como nueva forma para acrecentar la economía nacional, siendo actualmente el Canal de Panamá un gran aporte al país. Las exportaciones, aclaramos, de otros países, claro, pasan hacia, ¿no?, el resto del mundo. Pero si hablamos de Panamá, su estandarte, como veníamos hablando hasta recién, por lo que se lo conoce en el mundo a Panamá es por el Canal de Panamá, ¿no? Y lo primero que se me cruza cuando usted me dice Panamá a mí es automáticamente uno habla del Canal de Panamá. Que no es el de acá de Barrio Urquiza. No. El Canal de Panamá fue un enclave colonial de 1.432 kilómetros cuadrados de los Estados Unidos en Panamá, que consistía en el Canal de Panamá y en un área que se extendía a 8 kilómetros del lado del canal, que se excluían la ciudad de Panamá y de Colón, que parcialmente se encontraban dentro de esos 8 kilómetros. Si bien les dieron 8 kilómetros de lado, dijeron, bueno, las ciudades no entran. Decíamos que desde 1903 hasta 1979, el territorio fue controlado por los Estados Unidos, que construyeron y financiaron el canal. Debido a los hechos acontecidos el 9 de enero de 1964, que le decía que habían matado a 30 civiles y más de 300 heridos, se firmaron en los tratados Torrijos-Carter, que convirtieron el área del Canal de Panamá en áreas revertidas del Canal de Panamá. La zona del canal, por ejemplo, era operada y controlada por la Panamá Canal Company, que después de 1979 se llamaría Comisión del Canal de Panamá. La gobernación de la zona del canal controlaba el territorio en una especie de compañía colonial que aplicaba la segregación racial a quienes laboraban dentro de ese territorio. Todos los que trabajaban para la compañía o para la gobernación del canal tenían una suerte de como de visa, de pasaporte. Si no trabajabas ahí adentro, no entrabas. No podías pasar. No. Y, ¿cómo se dice? Las casas traían gente de los Estados Unidos a vivir. O sea, poblaron durante esos años, desde 1903 hasta 1979, de población civil y de militares. O sea, hicieron realmente un estado de los Estados Unidos, con habitantes de los Estados Unidos. Y los panameños podían entrar solamente a trabajar y luego de terminar su trabajo tenían que salir. Como si fuesen como una visa de trabajo. Una visa, claro, exacto. Así mismo. Bueno, desde 1979 se retiraron los militares, se retiraron los ciudadanos, pero de todas maneras el control de los Estados Unidos sobre el canal duró 20 años más, como decíamos recién, hasta 1999. Esa es básicamente la historia de Panamá y de su canal de Panamá. Una situación que le trajo muchas alegrías, muchas tristezas. Sin ir más lejos, tienen el Día de los Mártires, que se conmemora también por esta situación del canal de Panamá. De los 30 fusilados por la... 30 fusilados por las fuerzas represivas de los Estados Unidos, que dieron, nada más dio la orden, nada más ni nada menos que el gobernador de la zona franca, ¿no? Bien, Panamá ahora tiene un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, o sea que hay una relación de alguna manera fraterna o de intereses. Sí, sí, de hecho el mote este de país protegido por los Estados Unidos continúa aún con Panamá. Y acaba de elegir presidente a un candidato de centro-derecha. Centro-derecha. ¿Eso qué significa en el contexto actual de Latinoamérica? Y que tengo la sensación de que Estados Unidos va a tener un aliado más dentro del contexto latinoamericano, que de alguna manera el presidente o la nueva gobernación de Panamá va a dar como un pequeño paso hacia el costado de sus países vecinos, Ecuador, Cuba y Venezuela, que son países corridos abiertamente hacia la izquierda, ¿no? Creo que Estados Unidos va a seguir teniendo a su aliado Panamá en Centroamérica, junto a Costa Rica y junto a Guatemala también, que son básicamente los aliados de Estados Unidos dentro de Centroamérica. No se esperan demasiados cambios. Entonces. No, para nada. Al contrario, creo que se van a radicalizar las políticas económicas y sociales que se vienen llevando a cabo en Panamá, que son básicamente conservadoras y de centro hacia la derecha, para más o menos graficarlo de alguna manera. No creo que cambie mucho. Bueno, por lo menos le van a poner ritmo con Rubén Blades sacando robándole los territorios a los pueblos originarios panameños. Vamos a tratar de seguir esa noticia y vamos a ver en qué quedó, pero hasta último momento lo que sabíamos era que casi que habían cedido ante la presión de Rubén Blades y de la millonada que debe traer atrás. Claro. Prohibido olvidar, Rubén Blades. Gracias por la ventana Latinoamérica. Un placer. 11 minutos pasan de las 10, hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Transmite la alternativa de los bar. Más de un millón de argentinos trabaja para nosotros en comedores, parroquias, grupos barriales y mil iniciativas más. Más de un millón de argentinos cada día entrega su compromiso solidario con nosotros. Ya es hora de decirle a ese millón de argentinos, gracias, un millón de gracias. Pero la solidaridad no alcanza. Basta de parches. Necesitamos del Estado políticas concretas, permanentes y universales para que superemos la pobreza y la desigualdad. Y de las organizaciones que trabajen más unidas por nuestros derechos. El futuro es hoy. No lleguemos tarde. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. El agujero ya tiene 28 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio de América Latina. La capa de ozono, protectora del planeta, cada día está más rota. Gases. Humo. Humo. Gases. Humo. Humo. Humo. No recibimos la Tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. Transmite Tinaco. La alternativa de los barrios. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Trece minutos pasan de la hora de 10 de la mañana y después de haber escuchado La Ventana Latinoamérica, seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación con nosotros es el 1566-905002. Antes de continuar con más noticias, vamos a compartir un nuevo tema de este grupo que nos está acompañando en esta mañana, en este día fresco. Así en este momento tenemos una temperatura, ¿sí?, de 12 grados 7 décimas, cuando en los últimos días el promedio estaba a esta hora ya hacía por lo menos 20 grados, ¿no? 19, 20 grados. Hoy tenemos 12, 7 en este momento, 75 el porcentaje de la humedad. Compartimos antes de continuar con más noticias del ámbito regional al grupo Pinta Bien. Corto, más. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. De la hora 10 y recién estuvimos escuchando al artista del día, que es un grupo de reggae que se llama Pinta Bien. Tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Continuamos con más noticias. Queríamos averiguar sobre el plan de veredas, ¿sí? Silvio, vos nos contabas que había rumores de que sí empezaba, no empezaba. Sí, así es. Por momentos empezaba, por momentos no. Bueno, lo mandamos a nuestro corresponsal. ¿Quién mejor que él, no? Para que nos traiga las noticias, como siempre, las noticias más frescas la trae él. Y bueno, hoy fue hasta la delegación número 13 de Urquiza. Y contame lo que pasó. Bueno, primero, muy buenos días para ustedes y para las personas que nos están escuchando, ¿no? Se darán cuenta que no está en la delegación, como teníamos pensado, que desde allá nos cuente, que era... Sí, sí. Está acá con nosotros, sin poder haber dialogado con nadie. ¿Pero qué fue lo que pasó cuando llegaste? Bueno, en realidad, primero me atendió una señora, muy amablemente, quien me comentó que no era un plan solamente para veredas, sino un plan de obras públicas en general para hacer limpieza del barrio, de zanjas y todo, y que ya no había cupo. Ya están todos los cupos. Estaban todos los cupos agotados. Hace tiempo yo contaba también que en la misma delegación que está sobre Correte Uruguay había un cartel afuera que decía se necesitan empleados para limpieza y un montón de cosas. Bueno, el cupo ya se llenó, como contaba Mari. Claro, exactamente. Entonces vinieron como tres personas a preguntar y dijeron no, el cupo ya se llenó, cuando saquemos el cartel nuevamente se van a abrir de nuevo los cubos. Por ahora mientras no. Estabas ahí, había gente interesada en anotarse para laburar. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces estuve ahí sentado aproximadamente 20 minutitos. Y bueno, la señora esta me dijo muy amablemente, bueno, quédate sentado ahí o toma asiento, que yo voy a llamar al delegado para que te brinde información sobre el plan de obras públicas en el barrio Urquiza, ¿no? Mientras estuve ahí sentado, en realidad no me atendía a nadie, daban dos vueltas, haciendo sus cosas, ¿no? Digo, no, vagueando, haciendo sus cosas. Había gente levantando ramas, pintando. Bueno, en un momento llega un señor que no me dice buen día, me dice, ¿qué querés, pibe? Así nomás de dulce. Así nomás. Sí, sí, sí. Bueno... Ya, lo que yo le digo, bueno, yo estoy trabajando en una radio comunitaria, es necesario llevar esta clase de información al barrio para que los pibes no vayan al divino botón a anotarse siendo que no hay más cupos. Para que no pase lo que estaba pasando, che, que van varios, justo cuando estabas ahí, varios vecinos fueron a preguntar y no había para avisarles, en todo caso, si hay lugar, qué requisitos necesitan, y si no hay lugar, avisarles, no vayan porque no hay más lugar. Exactamente, de qué se trata, para que los chicos puedan ir. Para qué es, exactamente. Y todos estos datos me los daba, pero muy brevemente, la señora esta Mari, dialogando conmigo. La señora que te atendió amable, digamos. Amablemente. Para hacer la diferencia. Sí, sí, sí. El señor que me atendió con la fue menor... Fue muy descortés. Claro, que me atendió con la menor... el tema de papo descortés. Simpatía. Me dice, ¿y de qué radio sos? Yo le dije que era de Tincunaco, que era una radio barrial, yo se lo había mencionado como tres veces. Me dice, ¿y tenés carnet? Si no tenés carnet, acá no te voy a decir nada. Así me dijo. Buena onda. Yo le dije que no tenía el carnet, que tenía la grabadora de periodista, que él podía constar que era periodista, le quise dar número de teléfono, le di datos, y me dijo que no, que el delegado... Estamos aparte de la delegación... De barrio Urquiza a 12 cuadras, más o menos. Creo que 12 cuadras son exageradas. No, exageradas, creo que son 5 cuadras. 5 o 6 cuadras. Entonces, bueno, le di datos para que corrobore. Le digo, yo tengo teléfono, tengo dirección de mail, tengo la dirección de la radio, tengo la grabadora periodista. Si usted quiere llamar antes para constatar que yo soy periodista, no hay problema. Bueno, sí. El señor me dijo que no. que tenía que hablar con el delegado en la municipalidad de José Paz, a lo que yo le dije que no hacía falta charlar con un delegado, que hasta él me podía brindar solamente ese dato. Noticias breves, cortitas. Claro, le digo, puedo hablar con cualquier persona, le digo, no hace falta charlar con el delegado. Y lo que me dijo fue que, si podés hablar con cualquier persona, entonces andate a la calle a hacer una entrevista, me dijo. ¿Qué tal, Eso me dijo este individuo, ¿no? Me dijo, bueno... Que nunca se presentó, ¿no? Que nunca se presentó, exactamente. No, imagínate. No le pregunté el nombre porque... Si no le dijo buen día, menos le va a decir... Arrancamos con qué querés, pibe. Claro, arrancamos con qué querés, pibe. No le dijo buen día, imagínate si le va a decir exactamente. Que me llamo... Entonces, no, pero encima yo me presenté muy amablemente, le dije dónde trabajaba. Bueno, a lo que me dijo, no, entonces si vos querés hacer nota, andate a la calle. ¿No? Uh-huh. Yo no, igual no me refería a eso, me refería... a que cualquier persona que se encuentre dentro de la delegación que me pueda llegar a aportar algún dato sobre el plan de obras públicas, claro, me va a servir. Uh-huh. No, me dice, no te podemos decir nada, chau. Terminó la nota. En la vereda. En la vereda, exactamente. Y como yo tenía mucho frío, porque en el barrio de San Atilio, en el barrio Urquiza, hace mucho, pero hay mucho frío, me vine para la radio a comentarles a ustedes lo que me había pasado. Todo esto... siempre con la mejor cara, bueno, muchas gracias, señor, buen día. Pero fuiste bueno. bien diplomático. Sí. Creo que más diplomático de lo que yo acostumbro ser. Creo, bueno. ¿No? Así que bueno, esta fue la experiencia que tuve al ir a la delegación número 13 del barrio Urquiza. En donde, bueno, por lo menos algún dato para usted, vecino. Gracias a, ¿cómo se llama la vecina Mari, que nos atendió? A Mari. Gracias a Mari. Que sabemos además, que no hay más cupos. Que no hay más cupos y que no es solamente un plan de veredas. Es de obras públicas que se llama Yo Quiero a Mi Barrio. Así se llama el plan. ¿Qué tal, El plan se llama Yo Quiero. No, puedo. Claro, Yo Quiero a Mi Barrio. Esa es alfabetización. Bueno. Yo Quiero a Mi Barrio es un plan, entonces, que... ya no hay más cupos y que es un plan para que se anote la gente, no solamente para veredas, sino para barrer calles. Así que bueno. Que era el plan que Ishi había dicho que iba a salir a buscar casa por casa, la gente estaba desocupada, para darle un salió, trabajo. ¿No? Exactamente. Después de eso salieron estos planes. Claro, ¿no? Solamente esos datos pude recolectar. Gracias a Mari, se llamaba, me dijiste. Mari. Bueno, esto lo que sucede, ¿no? Cuando uno intenta... No fuimos a hacer una investigación con cámara oculta, no fuimos a buscar y a preguntarle sobre su vida privada a nadie. No fuimos a hablar, matar a nadie. Fuimos a hablar sobre datos que deberían... Primero que el Estado Municipal debería brindarlos. Uh-huh. Y dejar de hacer tanta propaganda, carteles, y sí brindar este tipo de información, ¿no? Si existe un plan o un programa, en qué consiste, cuánto dinero hay destinado para eso, cuánto se le va a pagar a la gente que haga ese trabajo, cuánto tiempo dura el programa y, como nos contaba Mari, qué tareas concretamente tienen que hacer. En este caso, no solo las veredas, barrio, sino el barrio de calles, el mantenimiento de las plazas, etcétera. Esa información debería ser pública. Como no es pública y los vecinos nos preguntan, che, es verdad, no sé, sabemos, dijeron que van a... Por ejemplo, uno de los rumores que queríamos sacarnos la duda era que dicen que les van a pagar 1.000 pesos. Uh-huh. Que de hecho nosotros dijimos que si pagan 1.000 pesos vamos todos a hacer veredas o a... Sí, sí, sí. O hacer lo que fuera. Queríamos preguntar, bueno, ¿es verdad que van a pagar 1.000 pesos? Si no es verdad, bueno, ¿cuánto es lo que van a pagar por este trabajo? ¿Cuántas horas involucra? Hay un montón de preguntas que andan dando vuelta, que los vecinos nos hacen y que no tenemos respuesta. Por eso fuimos a la delegación más cercana. Claro, ¿a dónde mejor ir? A la delegación que maneja las cosas, que sabe más que los vecinos, más que la gente misma que está trabajando. Nos quisimos apoyar en ellos, pero nos dieron la espalda. No, me parece que con la delegación de Barrio Urquiza no se puede ir a preguntar nada porque nos van a sacar así, ¿no? Nos van a mandar a preguntarle a cualquiera en la vereda. Sí, nos van a mandar a hacer una entrevista a la calle. Perdóname si alguna vez fui descortés. Para vos. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. 27 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02 es el número con el que te podés comunicar con nosotros, acercarnos a alguna noticia, alguna pregunta, alguna duda, dentro de la posibilidad de si mientras nos contesten vamos a acercártela, si no nos contestan bueno, te contaremos lo que pasó como en este caso, ¿no? Vamos a seguir intentando, no vamos a ir a la delegación de Urquiza porque no nos gusta que nos traten mal. Además, buscaremos por otro lado el lugar para preguntar bueno, oficialmente sobre este programa que se ha lanzado y en el cual prometían que iba a haber laburo para toda la gente que esté desocupada. De hecho, en Urquiza ya no hay más cupos. Saldremos a preguntar a otras delegaciones a ver cómo nos reciben. Continuamos con más información del ámbito regional. Volvemos en este caso a el distrito de Pilar. Allí te contamos hace un rato que se van a entregar 23 motos para la policía de ese municipio. Esto va a ser la entrega, va a ser en el municipio de Pilar, en la localidad de Elviso. Van a entregar 23 motos que va a sumarse a esta especie de apoyo que está haciendo la provincia extra en diferentes municipios dentro del plan anunciado por Cristina Fernández de Kirchner del Plan Nacional de Seguridad. Mientras esto pasa por un lado, por otro lado, te contábamos que Autolip cierra sus puertas a fin de año, esto ya está confirmado por la propia firma. A fin de año 150 personas se quedarían sin trabajo en el partido de Pilar. Por otro lado, continuando con las actividades que se están desarrollando en ese municipio, te contábamos hace un rato que en el día de mañana la Secretaría de Educación de Pilar va a estar realizando una charla con docentes sobre seguridad vial. Esto va a ser a partir de las 9 de la mañana, mañana en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante en Rivadavia 660. Tiberi Corporation. Mañana en el Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento y en el campus se va a estar desarrollando un debate sobre centro y periferia. A partir de las 5 de la tarde, el Instituto del Conurbano abordará políticas y emprendimientos urbanos y sus impactos. En días en los que, por ejemplo, en Pilar es un tema muy complejo, el de los barrios privados, que por otro lado le ocasionan dificultades a los barrios más humildes. Un ejemplo de esto es Pilará, el complejo que construyó Siete Lagos y que dejó sin agua durante el verano a varios barrios alrededor de este complejo, entre ellos Barrio Carabaza. La discusión va a girar en estos temas, entre el centro y la periferia, torres, villas y barrios cerrados en la agenda del conurbano. Esta discusión se va a dar mañana a las 5 de la tarde en el aula 103 del campus universitario, en Gutiérrez 1150, en Los Polvorines. Treinta y un minutos pasan de las 10, hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Transmite Tinaco. La alternativa de los barrios. Viernes y sábados el rock country de FM Tinaco se escucha. De 18 a 21 horas por la Cueva Rock and Roll. Con la compañía de Miguel y Macarena. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tinaco. Todos los seres humanos, incluidos los 1.000.000.000 de personas adultas que no saben leer ni escribir, tienen derecho a ser alfabetizadas. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, La Laguna Negra. Con la mejor música, charlas y compañía. La Laguna Negra en la 107.3 FM Tincunaco. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.

esta forma de, o, de ocultar información que debería ser pública, que además de que no la hacen pública y uno intenta hacerla pública acercándose uno para ver si lo puede contar, se encuentra con este tipo de situaciones, ¿no? La verdad que absolutamente desagradable que nuestro compañero tenga que pasar por una situación de estas características, por cometer el pecado de querer contarle a los vecinos cuáles son los requisitos para un programa que es nacional, según nos contaban, que tiene que ver con la posibilidad de otros vecinos de que puedan tener acceso al laburo, ¿no? Entonces, a uno le queda dando vuelta ese sabor amargo. Otro de los medios que se hace eco de la negativa de la coalición que tiene a Felipe Solá como uno de sus referentes, este frente que han armado de Narváez, Macri y Solá. Aquí lanoticia.com también habla sobre el no sumarán ni a Patti ni a Rico. Felipe Solá dijo que el espacio no aceptará al ex Carapintada. Por su parte, el jefe de campaña de Francisco Narváez aclaró que Unión Pro representa una opción nueva y diferente a la de Rico y Patti. El Pro también negó futuros acuerdos con ambos. Es lo que dice en esta mañana el periódico aquilanoticia.com, este diario virtual. Además, hablan sobre un homenaje desteñido en la Plaza de San Miguel. Se colocó un busto en homenaje a Rucci ante la presencia de sus hijos y el concejal Hipólito Fuentes, pero el acto estuvo impregnado de una política proselitista innecesaria, dice aquí lanoticia.com. Rucci, con su vida ligada al peronismo, le costó la vida en 1973, cerca de las 12 del mediodía, el 25 de septiembre de 1973, un grupo de desconocidos asesinó a Rucci cuando se salía de su casa. Hubo un homenaje en San Miguel, ¿sí? Lo que marca aquí lanoticia.com es que el homenaje estuvo desteñido por el partido que se tomó en este acto dentro de la campaña de cara a las elecciones del 28 de junio. Continuamos con más noticias del ámbito regional. Los vecinos del Arroyo de Regueira siguen denunciando la inacción por parte de tanto del gobierno municipal, provincial como nacional. Cansados de promesas, siguen enviando comunicados de prensa en los cuales denuncian la pésima situación, ¿sí? Lo único que ha habido sobre esa zona son recorridas para limpiar las cercanías del arroyo, pero que nunca se ha tomado la decisión de afrontar una solución definitiva, reclaman los vecinos de esa zona de Malvinas Argentinas. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. No te olvides que para hoy, día jueves, tenés dos talleres en el Centro de Salud de Pinazo. Uno de ellos es el taller de mural y graffiti para los chicos más grandes, para los adolescentes y jóvenes. Hoy y todos los martes de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. en el Centro de Salud de Pinazo. Podés aprovechar los días martes estos talleres, y si no, te podés acercar, si sos más chiquito, al taller de títeres para los más chicos, a las niñas y niños, también en el Centro de Salud de Pinazo, pero en el horario de 3:00 a 4:30. Bueno, y estos talleres los organiza el Centro de Salud de Pinazo, la Casa de la Familia de Luiso y el Centro Comunitario Belén. Te contaba hoy muy tempranito que el día 11 de mayo van a estar haciendo test de embarazo en la salita de Urquiza y en la salita de San Atilio. Así que si tenés alguna duda, te puedes acercar el día lunes 11 de mayo a las 9 de la mañana con la primera orina de la mañana para hacerte el test de embarazo, que es totalmente gratis. También el día 11 de mayo van a estar comenzando las clases en la Escuela de Oficio, que queda en Avenida Croacia y Bela Bartok, en el barrio Vucetich. Así que si ya te anotaste y tenés tu vacante ahí, aprovecha este espacio que te ofrece la Escuela de Oficios. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. La Facultad de Sociales se va a estar sumando a la discusión sobre el proyecto de servicios de comunicación audiovisual. Nos cuentan a través de un correo electrónico el foro participativo de consulta pública sobre la propuesta del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La Facultad de Sociales junto al Comité Federal de Radiodifusión convocan al foro participativo de consulta pública sobre la propuesta del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual a realizarse el próximo miércoles 6, mañana 6 de mayo, a las 9 de la mañana en el aula 201 de la sede de Parque Centenario en Ramos Mejía 841. La facultad, cumpliendo con una resolución del Consejo Directivo, se constituye en sede del debate del anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El mismo es actualmente discutido por organizaciones de la sociedad civil en todo el país. Luego será puesto a consideración del Congreso de la Nación con el fin de reemplazar la ley de radiodifusión vigente que lleva la firma de Jorge Rafael Videla, la ley de la dictadura. Como en la actualidad, de los foros realizados, las deliberaciones serán presididas y registradas por las autoridades del Comité Federal de Radiodifusión. Este comunicado de prensa lo firma la Dirección de Comunicación Institucional de la Secretaría de Gestión de la Facultad de Ciencias Sociales. La sede está en Marcelo T. de Alvear, 2230. Y están organizando para mañana un foro participativo de consulta sobre la propuesta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Continuamos con más noticias del ámbito regional. Te contábamos que está desarrollando en el partido de Pilar, junto a la Casa de la Familia del Viso, el Centro Comunitario Belén y diferentes organizaciones y centros de salud que abren las puertas, una capacitación y unos talleres vinculados a la prevención de la violencia familiar. Viernes y sábado se desarrollan talleres de comunicación comunitaria en los que estamos participando algunos compañeros desde aquí, desde Radio Tincunaco. Y durante la semana hay también participación de trabajadores sociales, psicólogos, que van sumándose al trabajo concreto de los grupos de ayuda mutua y el trabajo de asistencia y prevención de violencia doméstica en el partido de Pilar. Ayer estuvieron algunas de nuestras compañeras visitando y recorriendo las calles en Barrio Pinazo para poder articular también con otras organizaciones del barrio. La idea es que se formen redes de contención para poder abordar mejor esta problemática, que lamentablemente año tras año sube la cantidad de casos de violencia doméstica. Está habiendo un incremento alarmante en los casos de violencia doméstica. Hablamos, cuando hablamos de violencia familiar o violencia doméstica, hablamos de sobre todo agresión hacia las mujeres, pero también hacia los chicos, hacia los hijos. Así que este trabajo de un año se propone armar redes sociales de contención para que estos índices disminuyan y de alguna manera se pueda trabajar articuladamente desde el consultorio, pero también desde el grupo de ayuda mutua y también desde la comunicación comunitaria, hacernos dueños de la palabra y poder contar, que también por ahí pasa la clave de abordar justamente esta temática. Hacemos una pausa y seguimos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz.

Así que bueno, está bueno que hayan organizado esto la gente de Cooperadora, y también estaría bueno que la gente que lo tiene que hacer, que se ocupe también de la salud. Además, hablando de salud, campaña de higiene lanzada por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos salva vidas. Debido al impacto mediático que ha tenido la gripe porcina, muchas personas comenzaron a tomar conciencia de la importancia que presentan actos básicos de higiene para prevenir el contagio de la gripe porcina. Y por una cuestión básica de higiene, dicen algunos profesionales, se brindarán charlas sobre la importancia de lavarse las manos en consonancia con el Día Mundial de la Higiene de Manos, que casualmente es, adivine qué día. Hoy. El día de hoy. Hoy es el Día Mundial de Higiene de Manos. Ni sabía que existía un día mundial para... Así que ahora vamos a, en la próxima pausa, voy a ir, me voy a lavar las manos en el Día Mundial. Ahora vengo, voy a lavar las manos. Las cosas que uno descubre, ¿no? En este, oficio. Sí, sí. Un día mundial de lavarse. También se viene ya muy pronto el día del abuelo. Sí, ¿cuándo es el día del abuelo? El día domingo. No sé qué fecha cae. ¿Este próximo domingo es el día del abuelo? Sí. Mirá vos. Ana Miguel María. Ale va a sumar un día. ¿Qué día? ¿Cómo? Está apagado, Ale. Ahí está. A ver, voy a pedir una cosa que... al aire. No apaguen los micrófonos, por favor. No, pasa que lo vamos por una cuestión de seguridad. No lo apaguen, dejen lo baje la señorita Fernanda Sánchez. No, digo que me parece que voy a tener que ir a visitar a mi abuelita el día domingo. El domingo, el domingo. Sí, sí, exactamente. El día del abuelo. Pensé que me iba a acercar otro día que desconocíamos y que usted tenía la posta. El cumpleaños de la sobrina de Fer, dice. ¿Cuándo es el cumpleaños? No, pero no es el día, no es el día del sobrino. Estamos diciendo el día de... El día de el abuelo, el día mundial de lavarse las manos, que es hoy. El día 3 fue el día de la libre expresión. La libertad de expresión. Libertad de expresión. Domingo. Exacto. Y hoy es el cumpleaños de mi hermanito Santiago, así que le mando un beso. Pero no es grande. El día de los Santiagos. Bueno, pero déjeme mandarle un saludo. Bueno, mande un saludo. Santiaguito, feliz cumpleaños, te quiero mucho. Ay, se me cae la pava. ¿Ya está? No, sí, qué podemos tierno. Podemos seguir pensando en el día de... Jueguen el 0-3, para Ramón Izaurralde que juegue el 0-3. ¿Puedo seguir con el día de...? Sí, sí, sí, sí. Gracias. El 8 de mayo es el día de la Cruz Roja Internacional. Ajá. Seguimos así en el día de... Sí. Y otro dato que ustedes seguro no tienen, que sí tiene acá Fernanda Sánchez, que el 9 de mayo es el Día Internacional de las Aves. Mirá vos. Solamente Fernanda lo tiene macheteado por allá. El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera. Vamos a ir a saludar a Antonia de la salita. Me parece que vamos a tener que cagarle a Antonia. Antonia, sí, el Centro de Salud San Atilio. Que siempre nos recibe tan cordialmente. Así es. A diferencia de gente de ahí, de algunas delegaciones. Sí, sí, sí. Que no queremos nombrar. El año pasado, cuando estuve haciendo entrevistas yo, las veces que fuimos con Fer, siempre nos atendió, nos supo dar explicación. Yo. Le sale bien porteño el yo. No, pasa que, bueno, sí, está bien. Siempre nos supo dar buenas explicaciones, consejos para la gente, para los vecinos, especialmente cuando se venía la época de invierno, la época de la gripe, después cuando empezó los días de calor, las prevenciones de no estar mucho tiempo bajo el sol, bueno, y siempre prevenciones y datos que a la gente, más allá de que a nosotros nos sirve, a la gente también le sirve un montón. Así que bueno, el 15 entonces es el Día de la Enfermera. Y ahora ya voy a anotar todo eso. Cerramos por acá el día de, después del 15 seguimos con los próximos días de... Cristina Gustavo. 56 minutos pasan de las 10 de la mañana, últimos minutos de encuentro con las noticias en el noticiero de los barrios. Queremos mandar un saludo a los amigos de la herrería, de ahí del Centro Cultural que está en San Miguel. El fin de semana se estuvo presentando el espectáculo de los hermanos Guerra. Así es. Ahí en la herrería. Tenemos que darnos una vuelta, porque nos invitan. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir nosotros, así lo traemos después a Gastón Guerra para acá, que nos cuente sobre el trabajo que están desarrollando tanto en el Centro de las Artes, ahí en la Universidad de General Sarmiento, como en la herrería, así que están trayendo varios espectáculos. El día domingo también. Lo interesante es que la mayoría de los espectáculos son a la gorra. Uno va y después, cuando termina el espectáculo, dice, me parece que valió tanto, o que la pasé bien y que y entonces uno pone en función de, ni siquiera hay bono contribución, es a la gorra, uno va y después al final pasa la gorra, y el que puede, puede, y el que no puede, puede también disfrutar del espectáculo que se presenta ahí en la herrería. También el día domingo se estuvo haciendo un festival de cicus también. Una cicuriada, una sí. Una cicuriada, uh-huh, en la Plaza de San Miguel. En Malvinas Argentinas también durante todos estos domingos se está haciendo especie de peñas donde la gente puede ir. Cuando decimos peña, no solamente de folclore, sino que de otros espectáculos, que está muy bueno. Esto, creo que este fin de semana toca Del Barro, ¿puede ser? Sí, ¿cuándo es? El sábado toca sábado. Del Barro. En Pipos Bar. En Pipo Bar. Así que estamos organizando una ida, una llegada comunitaria. Hasta ahora. ¿El viernes vienen para acá? ¿Qué tal la producción de Con el Rock en la Sangre, eh? Ya llega, ya llega Con el Rock en la Sangre. Estamos. Se viene con todo. Estamos despidiendo y repasando cosas que estuvieron sucediendo y que van a estar pasando en los próximos días. También estarán llegando en los próximos días los vecinos de Del Viso, la gente de la compañía teatral Cordones Sueltos, que estuvieron participando de un festival de teatro en Colombia, en Barranquilla, representando al teatro de acá. No es la primera vez, además, que van a participar de este evento. En los próximos días, cuando estén llegando y estén ya por los pagos de ahí del Centro Cultural Piedra Libre en Del Viso, vamos a visitarlos para que nos cuenten un poco como la experiencia de esta nueva visita a Colombia, llevando varias de las obras que habitualmente ponen sacan al ruedo a los tablados ahí en Del Viso, en Pilar, en San Miguel. Sería interesante, ¿no?, poder invitarlos para que nos cuenten acá en el piso de la radio, uh-huh, cómo les fue. ¿Cuál fue su experiencia de haber ido hasta allá? Además, la gente de Cordones Sueltos participó, ya hemos trabajado juntos en alguna oportunidad, en un especie de cortometraje de prevención de abuso sexual. Ellos pusieron gratuitamente, y hay que mencionarlo, su actuación a disposición de un corto que se estaba elaborando junto a la Casa de la Familia. Actuaron, esa vez, todos ad honorem para poder realizar este material de difusión y de trabajo para prevención de abuso. Así que muy cordialmente los amigos de ahí de Piedra Libre y de Cordones Sueltos. Nos vamos despidiendo. Así es. Hoy vamos a entregar casi puntual. Casi. Casi puntual a los chicos de Con el Rock en la Sangre. Así que bueno, me despido de toda la audiencia. Vamos llegando al final. Los esperamos mañana para compartir una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Mañana estará nuevamente el señor Diego Mainetti y Alejandro Leguizamón compartiendo la mañana con ustedes. Y usted como todos los días, pero digo, no es habitual que Ale siempre está en la calle, es nuestros ojos en la calle y nos va contando lo que pasa. Y Diego abre la ventana a Latinoamérica, martes y jueves. Pero mañana van a estar los dos acá en el estudio compartiendo las noticias, porque estamos gestionando algunas reuniones importantes. Decíamos el otro día, estamos tratando de que estos foros de discusión que se están dando en distintos lugares sean también organizados por las mismas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en esa línea de discutir una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, estamos como tratando de interactuar. Me toca a mí ir a ver cómo podemos hacer para gestionar algunas cosas, de acercarla más para acá, la discusión también. Así que mañana estará Ale, ¿no? Sí, mañana vamos a estar con Diego, y como Nora dijo, va a ser como tres programas en uno, ¿no? Tres programas, que Nora dijo que eran tres programas en uno. Nora dijo, está bueno porque es como escuchar Radio Guerrilla, Latinoamérica Vive, y encuentra más noticias en uno. Todo junto. Exactamente. Es una buena idea. Sí, sí. Es una buena idea. Lo habrá dicho porque hablábamos los tres a la misma vez. Todavía no pude escuchar. No tuve tiempo de entrar al blog y escuchar ese programa. Todavía escuché la apertura nada más, que estaba Ale ahí arrancando. Escuché que arrancó tarde. Nos animó. Ese día, ¿sí? Sí, sí. Que lo confiesa apenas arranca el programa. Escuché así los primeros dos minutos de ese programa. No se animó, ¿verdad? ¿Cómo? No se animó. No, me animo, no tuve tiempo. Voy a ver si lo puedo. Bueno, y la gente que quiere escuchar el programa de Encuentro con las Noticias, que sale todos los días, lo puede hacer en el blog, en fmtingunaco.blogspot.com, que ahí ya están cargados los programas de todo de que arrancamos, así que pueden escuchar. Bien, y otros programas también pueden escuchar. Oh, bueno. Si se animan, ¿no? Si se animan. Qué sé yo, es toda una experiencia. Voy a ver si lo puedo escuchar antes del jueves, y el jueves le cuento. Mañana entonces Valmiro y el señor Alejandro Leguizamón en la conducción, con Silvina Vivas con las noticias comunitarias como siempre, y Fernando Sánchez en la operación técnica. Yo me despido hasta el jueves entonces. Mañana estarán en la compañía de los compañeros como siempre, aquí en el Noticiero de los Barrios. Nos vamos a hacer lo que podemos. Van a hacerlo bien seguramente. Ya viene con el rock en la sangre.